Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Conserva la Radio. Les saluda su anfitrión David Rojas y antes de continuar con el programa de hoy, quisiera pedir a todos nuestros oyentes que por favor demos un minuto de silencio ante el fallecimiento de Pablo Rodríguez, periodista y gestor cultural. De este gran personaje se pueden mencionar muchísimas cosas, pero creo yo a título personal que sus logros más destacados son el haber sido parte muy fundamental para eventos de rock de la capital como lo son la Semana del Rock y el Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora, en donde muchas bandas ya reconocidas actualmente se han dado a conocer en dichos eventos. También es menester hacer mención a su gran labor como periodista de rock al haberse codeado con grandes exponentes del metal y el rock ecuatoriano y también internacional. Sin más que agregar, este es un minuto de silencio a su memoria. Muchísimas gracias y continuamos con el programa. Thank you. Acabamos de escuchar la obra instrumental titulada Sciacona, escrita por la compositora italiana Francesca Caccini, una de las más importantísimas de la época medieval. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué iniciamos el programa con esta gran pieza musical, y es que como estamos en el mes de la mujer, ahora vamos a ver el rol de la misma en la música académica. Y vamos a continuar con otra compositora importantísima de la misma época, Barbara Strozzi. Les dejamos con su opus número 8, Che si può fare, interpretado por el ensamble Artasense, en el cual participan Selina Shane en la voz, Yoko Nakamura en el clavecín, Christine Poubeau en la viola da gamba, Angelique Mujon en el arpa y Mark Wolf en el laúd. Escuchemos. Hermosa interpretación, sin duda. Continuamos con más. Vamos a dejarles un poco de la pequeña española, Mariana Martínez o Marianne von Martínez, cantante austríaca de padres españoles, de la cual podemos mencionar lo siguiente. El apodo de la pequeña española fue dado nada más y nada menos que por Joseph Haydn. Les dejamos con su sonata para piano en mi menor en su primer y segundo movimiento. Thank you. Y ya para irnos a comerciales, les dejamos con la pianista y compositora alemana Fanny Mendelssohn, hermana del compositor Felix Mendelssohn y nieta del filósofo Moses Mendelssohn. Vaya linaje que tiene. Les dejamos con su nocturno en sol menor.

Seguimos con la compositora británica Elizabeth McCanshie, quien nos deleitará con su nocturno. Escuchemos. Thank you. Antes de continuar con el programa, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que el día miércoles y viernes a la misma hora van a escuchar mucha información más detallada acerca del rol de la mujer en la música académica. No querrán perderse este programa, amigos. Y bueno, vamos a continuar con mucho más. Les dejamos con la elegía número 1 en re mayor, escrita por Giovanni Bottesini e interpretada por la contrabajista Lauren Pierce. No se despeguen porque volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Y para finalizar, les dejamos con el cuarteto de fagots conocido como The Breaking Winds, en el que participan Brittany Harrington Smith, Yuki Katayama, Kara Lamour y Lauren Jusimba. Les dejamos con la pieza musical titulada Habana, compuesta por Camila Cabello. Y bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de este gran repertorio. Les agradecemos mucho por su amable asistencia y queremos recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. Asimismo, les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. ¡Ah! No olviden seguir en sus hogares. Háganlo por ustedes y por sus seres queridos. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.